conciencia, conocimiento, la confirmación de su libertad, entendimiento, y el amparo y tutela de lo que era el verdadero sentimiento del amor. La probabilidad arrastró a las energías pensamientos ayaplianos al fondo del olvido, relegó y confinó los sentimientos originales e hizo de ustedes seres, inseguros, miedosos, temerosos, inciertos, dudosos, vagos, imprecisos, variables, mudables, desequilibrados, inconstantes, eventuales, problemáticos y más. Para acabar con las emociones que trabajan con la probabilidad y que nacieron del factor X, ustedes tienen que transformar la probabilidad que significa posibilidad, apariencia, riesgo, eventualidad, hipótesis, oportunidad y suposición, para convertirla en credibilidad, suceso, poder, potencia y aptitud. Es la única forma de restablecer la confianza, de esta manera regresarán al origen de los sentimientos. 150. Es la probabilidad, lo que nos produce las enfermedades físicas y psíquicas. Sí, es lo que les produce las enfermedades. Cuando el deseo procreador del ego emana una emoción negativa enferma, estas son cristales pensamientos distorsionados, al salir de esa forma no encajan y se atraen uniéndose por atracción, estímulo, empuje, imán, gravedad, fantasía y encanto, pero no por afinidad, coherencia, similitud y fórmula, que sería lo correcto. La enfermedad siempre nace de las energías pensamientos distorsionadas y siempre se reflejará en la materia y en el lugar que le corresponde. 151. Entonces trabajar nuestras emociones negativas enfermas es la clave para poder trascender y espiritualizarnos. Sí, en el caso de ustedes es la única forma de trascender, porque deberán convertir las emociones distorsionadas en los sentimientos universales, si no, no podrán ser aceptados por la realidad consciente. Trabajar las emociones negativas enfermas, no significa eliminarlas ni erradicarlas, significa trabajarlas, o sea, entenderlas. Si esta transmutación la trabajaran desde niños, ya podrían tener una mejor capacidad para controlar sus emociones, porque intentarán superar cada reto y tratarán de perseverar, aunque no siempre tengan éxito, pero sabrán que cuentan con apoyo en su relación con los demás. Los padres y profesores tienen una importancia indiscutible en la educación del niño, por lo tanto, el propio modelo que ellos muestran en el control de sus emociones, sería una gran influencia sobre el desarrollo del niño. Existen muchas maneras de entender y trabajar las emociones a través del conocimiento y entendimiento y sobre todo que ustedes sean sinceros con ustedes mismos, hay que tener el desapego del ego, esta es la parte más difícil, porque ustedes se aferran inconsecuentemente a necesidades superfluas e inútiles, es la avidez que los ata a lo material, el sentir la posesión.